La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. La BBC comenzará a emitir en 11 idiomas más. La BBC británica anunció la mayor ampliación de su servicio mundial desde los años 40, con emisiones para Corea del Norte y en otras 10 nuevas lenguas, con el deseo de alcanzar una audiencia de 500 millones hacia el año 2022. La Corporación de Medios Públicos Británica creará programas de radio en coreano y contenido digital para ese país, cuyos habitantes tienen que recurrir a artimañas para acceder a emisoras extranjeras como las estadounidenses Voz de América y Radio Free Asia. This is the BBC World Service. The news is next. But first, we're in Tanzania for some rhythm and rhyme. El anuncio de la BBC está en línea con la expansión internacional de otras emisoras públicas como la Qatari Al Jazeera, la china CCTV y la rusa RT. Fran Unsworth, director del Servicio Mundial World Service de la BBC, dijo: "Durante guerras, revoluciones y cambios mundiales, la gente de todo el mundo ha recurrido al Servicio Mundial de la BBC para conocer noticias independientes, fiables e imparciales". Además, la BBC ofrecerá programas de radio en 10 nuevas lenguas, además del coreano. Es un día histórico para la BBC porque anunciamos la mayor expansión del servicio mundial desde los años 1940, dijo el director general de la BBC, Tony Hall. This month on Global Beat, immerse yourself in some Swahili rhythms as we explore the unique sound of Tanzanian hip hop. Join us, Salim Kikeke, as we meet the pioneer and the freshest new talent Tanzania has to offer. Global Beat at bbcworldservice.com. Esta expansión hará que el servicio mundial esté disponible en todo el mundo en 40 lenguas, incluyendo el inglés. Esta sección de la BBC nació en 1932 para transmitir noticias en inglés en todos los rincones del Imperio Británico y creció enormemente durante la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente Guerra Fría, como parte de la batalla ideológica para llevar el punto de vista británico y occidental a todos los rincones del mundo. Los planes incluyen la expansión de servicios digitales para ofrecer más contenido para móviles, video y una mayor presencia en las redes sociales. La BBC ha lanzado servicios digitales completos en tailandés luego del éxito de un servicio exclusivo de Facebook en el año 2014. La BBC contempla otras expansiones: la de boletines noticiosos en ruso con versiones regionales para los países vecinos. Ampliación del servicio de televisión por toda África, incluyendo más de 30 nuevos programas de televisión para socios en el África subsahariana. Nueva programación regional de BBC Árabe, programas de radio en onda media y corta, además de más contenido en internet y redes sociales. Además, inversión en el servicio mundial en inglés, con nuevos programas, más periodismo y una agenda más amplia. De muertos se creen que hay aquí enterrados bajo el lodo. Una realidad difícil aquí en la Franja de Gaza que algunos describen. La búsqueda continúa. A una semana del impacto de Katrina, el anuncio del ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, de que se deportarán a aquellos. En la entonces Alemania Oriental creció Angela Merkel como hija. Fue el reelecto presidente George Bush. ¿Quién? En todo el mundo, la cobertura periodística más amplia. BBC. La directora del Servicio Mundial de la BBC dijo: "A través de guerras, revoluciones y cambios globales, los pueblos del mundo han confiado en el Servicio Mundial para recibir noticias independientes, fidedignas e imparciales. Como difusora independiente, continuaremos tan relevantes como nunca en la actualidad, cuando en muchos lugares no hay más libertad de expresión, sino menos". El anuncio es basado en la transformación del Servicio Mundial a través de la inversión en el futuro. Debemos seguir la pauta de nuestra audiencia que consume noticias de maneras variables. un creciente número de personas está viendo el servicio mundial de la BBC en televisión y muchos otros que son exclusivamente digitales. Ya regresamos. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. España. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el sector audiovisual registró un crecimiento del 11.5% de sus ingresos gracias a un entorno favorable y al crecimiento de la publicidad. El reporte con Francisco Oviedo desde Chile. Gracias, Dino. El sitio web Media Telecom nos informa. Según el informe económico sectorial de las telecomunicaciones y el audiovisual 2016 publicado por CNMC, los ingresos del sector audiovisual en España sumaron 4.222.4 millones de euros, luego de un crecimiento de 11.5% debido a la paulatina mejora del entorno económico, el crecimiento en el número de contrataciones de televisión de pago y la recuperación de la inversión publicitaria en los medios de comunicación. Considerando las subvenciones otorgadas a medios estatales y autónomos, los ingresos del sector sumaron 5.940.4 millones de euros, 8.7% más que en 2014. El informe destaca que la televisión de paga mostró el mayor crecimiento del sector, una tasa de 18.5%, con lo que los ingresos totales sumaron 2.064.6 millones de euros, siendo el segmento de mayor facturación. La CNMC explica que el avance en la facturación estuvo en línea con el aumento del número de abonados a servicios de televisión de pago, que crecieron a un ritmo de 8.5%, cerrando 2015 con 439.000 abonados más que en diciembre del año anterior. Por su parte, destaca también que la TV abierta registró su segundo año consecutivo de crecimiento a una tasa de 5.2%, con lo que facturó un total de 1.801,9 millones de euros, gracias a la recuperación de la inversión publicitaria. Considerando todo el sector audiovisual español, los ingresos publicitarios fueron los que más aportaron, al representar 49.3% de la facturación comercial total de 2015, sumando 2.079,5 millones de euros, 5.8% más que en 2014. Los ingresos por suscripción, incluyendo los pagos mensuales, renta de equipos, paquetes premium, entre otros, crecieron 13.8%. Contrariamente, las cifras de la CNMC revelan que los servicios de video bajo demanda y de pago por evento se redujeron en 7.7% durante 2015. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Apreciadas y apreciados oyentes de este su programa Frecuencia al Día, deseo tomarme un breve instante para desear a todos ustedes, así como a nuestro buen amigo, productor y editor Dino Bloise y familia, una muy feliz Nochebuena en la cual podamos compartir un sincero abrazo, dar una amplia sonrisa, así como nuestros mejores deseos, pero sobre todo, nuestras buenas acciones. Espero que en estas fiestas de fin de año, las costumbres foráneas adquiridas y los medios de comunicación nos permitan pensar un poco acerca de lo que verdaderamente necesitamos y no gastemos en lo que la sociedad de consumo nos dicta. Recordemos que las mejores cosas de la vida no tienen costo alguno. Sinceros deseos de su amigo Julio Pineda. Radio Ave María, 20 años al servicio de la comunicación católica. El pasado 1 de octubre, la emisora de radio del Obispado de San Luis, Radio Ave María, celebró sus 20 años en el aire. Esta radio fue fundada en 1996 con el nombre de Radio Fátima. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. Esta radio fue fundada en 1996 con el nombre de Radio Fátima. Desde 2004, cuando cambió su nombre por el de Radio Ave María, comparten el lema «Todos con Pedro, a Jesús por María», con el semanario Ave María. Durante estos años, la radio ha estado emitiendo programas informativos, culturales, de formación religiosa y difundiendo campañas solidarias. En la actualidad se cuenta con segmentos de música clásica, folclórica, instrumental y religiosa. Esta información, que ha sido publicada en el sitio web del Grupo Radio Escucha Argentino, continúa diciendo: Radio Ave María transmite en los 90.5 FM y sus letras distintivas son LRJ409, con estudios instalados en La Valle 1231, primer piso, San Luis. Colaboran en la programación miembros de grupos parroquiales, ofreciendo espacios dedicados a la familia, a los jóvenes y a los niños. Se brinda formación religiosa y cultural, secciones dedicadas a los más pequeños, familia, noviazgo, responsabilidad social, psicología, educación y tecnología. Se escuchan sermones, reflexiones, meditaciones, vidas de santos y evangelio diario. También se emiten por la señal Ave María, el noticiero de Radio Vaticana y la retransmisión de los programas más importantes de EWTN. El espacio privilegiado lo tienen el Santo Rosario, el Ángelus, la Coronilla de la Divina Misericordia y la misa celebrada todos los días desde una parroquia distinta para integrar a los oyentes y para que los sacerdotes tengan participación activa. La radio ha sido útil para enfermos que no pueden salir de sus casas y encuentran en la misa diaria un consuelo y alivio para sus vidas y en las palabras periódicas del Papa, mensajes de fe y esperanza. La señal llega a localidades vecinas de la ciudad de San Luis como La Punta, Guanacoslay, Potrero de los Funes, El Volcán, Las Chacras, Cruz de Piedra, Valdé, Villa de la Quebrada y El Suyuque. Por pertenecer al obispado, la radio no cuenta con publicidad, por lo que la financiación se logra por el esfuerzo del obispado de San Luis y de los socios voluntarios que aporta mensualmente. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante este mes de diciembre. En esta ocasión saludamos en Argentina al buen amigo José Alejandro Bonassi, en Guatemala a Aníbal Barahona, en la República Dominicana al señor Leocadio Bueno. ¡Felicidades! En Perú al buen amigo César Brausev, en Guatemala al señor Edgar Amilcar Madrid. Y en Argentina, el día 29, cumpliría años nuestro querido Ernesto Paulero, ya ido a destiempo, pero siempre vivo en nuestras memorias. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! Gracias por seguir en nuestra sintonía. El informe sobre el mundo de las telecomunicaciones, a cargo del buen amigo editor y diexista Rubén Walter Suárez. Gracias, Dino. Este será un informe en varias partes sobre los canales de televisión que dejaron de emitir y fue encontrado en la página de YouTube. Los canales de televisión. Todos hemos visto algún canal de televisión por lo menos alguna vez. Sin embargo, entre esa gran cantidad, existen aquellas señales que han terminado sus transmisiones. Los motivos son muchos. Sin embargo, ¿sabes cuáles son esos canales que han desaparecido sin dejar rastro? Aquí tendrás la respuesta. Comencemos. CNN Plus. Inicio de transmisiones, 27 de enero de 1999. Cierre, 28 de diciembre de 2010. Este fue un canal de noticias mundiales, que emitía las 24 horas del día. Su eslogan era, está pasando, lo estás viendo. Curiosamente, el canal se enfocaba en las noticias de España, y solamente estaba disponible en ese país. Además de que todos los empresarios de este canal eran españoles, pero la señal era transmitida por completo desde México. Este canal estaba asociado con la CNN original, y con empresas españolas como Prisa Televisión. Su cierre fue debido a que el contrato establecido con estas empresas terminó después de 9 años. En la noche del cierre de transmisiones, cientos de personas fueron a las afueras de las oficinas de este canal. Esta señal de noticias fue reemplazada por el canal de reality shows, Gran Hermano 24 Horas. Existe un video de los últimos segundos de transmisión. Si deseas verlo, el link se encuentra en la descripción. Magic Kids. Inicio de transmisiones, 12 de enero de 1995. Cierre, 26 de mayo de 2006. Este fue un canal de televisión por cable de origen argentino, donde se emitían dibujos animados, animes y series de televisión para niños y adolescentes. Su eslogan era "Algo grande para los chicos". A pesar de ser un canal sudamericano, obtuvo muchísima aceptación por parte de los televidentes, al grado de superar en audiencia a canales expertos sobre el tema como Disney Channel o Nickelodeon. Años más tarde, Magic Kids se convierte en un canal para toda América Latina. Transmitía en países como Perú, Chile, Colombia, México y Ecuador. Pero debido a distintos problemas, como problemas económicos de la empresa, a la crisis económica argentina y falta de audiencia, la empresa operadora del canal, Pramer, decide terminar con sus transmisiones. Curiosamente, esta empresa operaba otros canales desaparecidos, los cuales veremos más adelante. Nigras. Inicio de transmisiones, 1 de marzo de 1999. Cierre de transmisiones, 31 de diciembre de 2007 y 23 de abril de 2009. Este fue un canal que consistió en concursos para los niños y programas relacionados con los deportes. Este canal fue muy famoso en su tiempo en los Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina fue un bloque que se emitía por Nickelodeon, el cual transmitía parte de los programas en Nigras doblados al español. Tiempo después, el bloque se retiró de la programación en el año 2002. Pero en los Estados Unidos la audiencia de este canal comenzaría a bajar, por lo cual sus transmisiones terminarían en 2007. Pero debido a problemas con una cable operadora satelital, las transmisiones exclusivas para esta operadora terminarían en el año 2009. SAS. Inicio de transmisiones, 1 de octubre de 1991. Cierre de transmisiones, 31 de julio de 2012. Este fue un canal de televisión de paga originaria de México. Su programación era para el sector infantil y juvenil, el cual incluyó series animadas, películas, y en sus últimos años anime. Cuando el canal inició en 1991, se convirtió en el tercer canal de cable infantil de Latinoamérica. Con el paso de los años este canal fue cambiando de temáticas y de programación. En un inicio transmitía caricaturas de Nickelodeon y de otros canales. Después se enfocaría en películas. Pero en el año 2009 comenzaría a transmitir animes. En el año 2012, muchos de esos animes fueron sacados de la programación por ser muy caros y porque las personas preferían verlo por internet. Tiempo más tarde, muchas empresas cancelarían el contrato para transmitir sus series animadas. Debido a la baja audiencia y a la pérdida de la programación, así como el ser retirado de muchos sistemas de televisión de paga tanto en México como en el resto de Latinoamérica, el canal fue retirado del aire en 2012. El anime Ryukendo fue su último programa emitido. Al terminarse, se mostró el video musical de una canción de Amy Winehouse. En punto de las 0 horas del miércoles 1 de agosto del 2012, solo se mostró el logotipo de la empresa. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Walter Suárez. Saludos, sino de Luis Gerardo Loyola, de parte de todo el equipo de Frecuencia al Día y de parte, obviamente, de mi familia. Quiero desearles un feliz año nuevo lleno de ilusiones, lleno de alegrías y de mucho diexismo, porque la onda corta es el medio que todos usamos y que todos debemos seguir usando. Feliz año nuevo para todos, de parte de su amigo Luis Gerardo Loyola, de la sección de reportes de XD, Frecuencia al Día. En medios especializados en la tecnología 4G Plus, Chile es el líder en Latinoamérica. El informe con Luis Valderas. Gracias, Dino. En Chile hay cerca de 100.000 teléfonos capacitados para adoptar esta tecnología. Iquique, ciudad, puerto y zona franca, es además desde esta semana líder en conectividad a nivel mundial. Esto porque ya se instaló en Tarapacá la tecnología 4G Plus, la que podría hasta duplicar la velocidad en el tráfico de datos, algo inédito en Latinoamérica. Por ahora, solo una compañía cuenta con este servicio y son cerca de 100.000 los teléfonos capacitados para adoptar esta tecnología. El avance permite cargar un video de YouTube de 5 minutos en tan solo 15 segundos. El gerente de asuntos corporativos de Entel, Manuel Araya, lo explicó de esta forma. Lo que hacemos en Chile es con tecnología de la banda 700 MHz de Asia-Pacífico. Entonces los países que hoy tienen son Japón, Australia, Corea y Chile. Es decir, estamos liderando Latinoamérica y también a nivel mundial. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. A continuación presentamos... Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, resolvió permitir a Radio Ibero, concesionario de la estación radiofónica con distintivo de llamada XHUIAFM, operando en la frecuencia de 90.9 MHz en la Ciudad de México, el acceso a la multiprogramación en los canales de 90.9 HD1, 90.9 HD2 y 90.9 HD3 para realizar la transmisión de los canales Ibero 90.9.1, además Ibero 90.9.2 y también Ibero 90.9.3 en la Ciudad de México. Esto permitirá a su radioescucha en la zona metropolitana de la Ciudad de México tener mayor variedad de contenidos. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Con Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y buenas noches. Con Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y muy buenas noches. Un mundo fascinante. Colombia. Del 11 al 13 de octubre pasado, Bogotá fue sede de la novena edición de la Tecno Televisión y Radio, que este año incluyó un amplio programa académico y la participación de representantes de 10 países, 30 expositores y más de 70 marcas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. En información publicada en la web de radios.com, el director de ventas para las Américas de BSN, Robert Duif, dijo: "Para nosotros el mercado latinoamericano resulta de gran importancia. Este evento permitió a los asistentes acercarse a las últimas innovaciones tecnológicas que ha desarrollado la empresa a lo largo de este último año, como el BNS Explorer para gestión de media". Darío Durán, director ejecutivo de radios.com, estuvo a cargo de la conferencia. "La radio convencional ha perdido audiencia porque no se ha modernizado en ningún aspecto", comentó. "Seguimos usando parámetros y formas de hace 2 o 3 décadas y ante la invasión tecnológica, la radio no se ha renovado, lo que ha generado que los jóvenes se alejen cada vez más de este medio". Por su parte, Gustavo Bracho, diseñador de luces de Pro Audio de Venezuela, remarcó: "Tanto las conferencias que se realizan como la feria se constituyen en una oportunidad para conocer los últimos adelantos en el desarrollo de nuevas tecnologías de iluminación, así como las diferentes maneras de utilizarlas en la creación de nuevos ambientes y narrativas. Eventos como Tecno Televisión nos permiten profundizar y conocer las novedades más recientes en los diferentes equipos y herramientas que usamos a diario en nuestros trabajos. Es una oportunidad para compartir experiencias con los mejores y saber cómo obtener mejores resultados", añadió Luis Garzón, ingeniero de sonido de Lambda Audio Solutions. Para Frecuencia al Día, informó Daniel Silva. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esa oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con Antártida, 15.476 kHz, LRA36 desde Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde Base Esperanza. Captación de 19.59 a 20.15 UTC del día 10 de noviembre. Locutor y locutora. Comentarios en español con canciones, señal muy débil. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Emisoras de Bolivia, 3310 kHz, Radio Mosoc Chasqui desde Cotapachi. Captación 2318 a 2125 UTC del día 7 de noviembre con comentarios. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. También escuchará de 2315 a 2336 UTC del día 8 de noviembre con comentarios. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. También de 23:35 a 23:47 UTC del día 9 de noviembre, con comentarios, canciones bolivianas en flauta. Al igual que las dos anteriores, Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 5952.45 kHz Radio Pío 12 desde siglo XX. Captación 23:35 a 23:46 UTC del día 11 de noviembre. En idioma español, con comentarios. Mejor en LSB debido a fuerte interferencia en 5950. Simpo de 1, 2, 3, 2, 1. 6134.8 kHz Radio Santa Cruz desde Santa Cruz de la Sierra. Captación 21:20 a 21:36 UTC del día 7 de noviembre en idioma español con comentarios. Mejor en LSB con un simpo de 1, 3, 3, 2, 1. También escuchada de 23:28 a 23:50 UTC del día 10 de noviembre con la transmisión del fútbol. Partido de fútbol en directo Venezuela contra Bolivia en idioma español con comentarios. Simpo de 1, 3, 3, 2, 1. También de 23:37 a 23:55 UTC del día 11 de noviembre en español. Radio Santa Cruz saluda a sus oyentes. Acompáñenos en Radio Santa Cruz. Por Radio Santa Cruz, el desarrollo regional comunitario. Simpo de 1, 3, 3, 2, 1. Colombia. 5910 kHz al Calabán Radio desde Puerto Lleras. Captación 0703 a 0720 UTC del día 6 de noviembre con canciones latinoamericanas. Comentarios religiosos e identificación. Al Calabán Radio. Simpo de 14321. También de 0705 a 0733 UTC del día 9 de noviembre. Llaneras. Canciones mexicanas y otras latinoamericanas e identificación. Al Calabán Radio. Simpo de 2422. La recepción de estas radios fueron hechas por el lexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Lunix Satellite 500, Texum PL880 y Sony ICF SW7600G, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia Alía. Queridos amigos, este 11 de diciembre se cumplirá un aniversario más de la desaparición física de un gran locutor radial que fue el buen amigo Pancho Rodríguez. Él se llamaba Juan Patricio Cortés Jacón, nació en Chile, falleció un 11 de diciembre del año 2008. Al momento de su muerte, Pancho realizaba entre otros programas su famoso Frecuencia RM por La Voz de Rusia. Un tributo de recordación a Pancho Rodríguez. Vamos a compartir con todos ustedes un fragmento de su espacio de X, Frecuencia RM. Efemérides radiales en el mundo. Muchas emisoras han comenzado su existencia en un primero de enero. Podemos mencionar a Radio Tiempo de Montevideo, Uruguay, que comenzó a emitir en 1934. Un tributo de recordación a esa gran figura de la locución, de los comentarios y de la radio internacional. Descanse en paz, Pancho Rodríguez. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Pancho Rodríguez, junto con agradecerles la atención dispensada, les invita a un encuentro similar dentro de una semana, en este mismo horario y por esta misma frecuencia RM. Para